Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora, cuando ya falta poquitico para las 3 de la tarde. Y esto es Biblioteca Viva, señores, el espacio radial de la lectura. Recordamos también que este es el programa institucional de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y esto llega a todos ustedes los días miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Randolph Borges. En la Coordinación de Producción, Ence García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci. En la Coordinación Web y en el Control del Estudio, Iván MacGregor. Iván, ¿cómo le va, Iván? La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y por supuesto, como todas las tardes, los días miércoles, les acompañamos Marilyn Mariño, Jesús Rojas, Alexis Rojas y yo, Vladimir Quintana. Por supuesto, Iván. Iván, dos veces que lo he nombrado. Ivancillo. Iván, bueno, bienvenida Marilyn. En la semana pasada, pues sabemos que atravesaste en un momento un poco desagradable, un poco mal. No te voy a decir que te extrañamos, pero hiciste falta para que nos dé tu sube. Pero qué mal, yo sé que me extrañaron. Además que estabas monitoreando el teléfono. Claro. Por teléfono, estabas monitoreando. Gracias. Bueno, bienvenida Marilyn. La verdad es que un placer. Haber estado contigo de nuevo. Mira, yo sí te extrañé. No, yo lo sé. No hace falta que me lo digas. Bueno. Ya lo sé. Y nosotros, no, bueno, llegó el tigre. Sí, ustedes dos están aquí. Estos son los jóvenes ya pasantes. Que extrañamos a las otras mujeres. Claro. Pero qué cosa tan importante, ¿no? Lo que es en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Este par de nubles jóvenes ya terminaron su pasantía y pidieron una extensión para continuar su experiencia en la radio, sobre todo en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, bienvenidos. Gracias. Digamos, es como lo hacen hoy, porque los mejor están hasta hoy nada más. No, yo. Depende de cómo se comporten, ¿verdad, Marilyn? Sí. Bueno, pero como es costumbre ya para todos los usuarios y usuarias, comenzamos el programa dando un paseo por los hechos y acontecimientos más resaltantes de la historia. Claro que sí, Vladimir, y es que este 10 de noviembre se estuvo celebrando o conmemorando el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Y ustedes se preguntarán por qué se celebra este día, y es que la Conferencia General del UNESCO, en su resolución 31C20, decide proclamar el día 10 de noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en el año 2001. Este es un evento anual celebrado en todo el mundo para recordar el compromiso asumido en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, que se celebró en Budapest en el año 1999 bajo el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y el Consejo Internacional de Uniones Científicas. El tema de este año 2014 es el siguiente: educación científica de calidad, asegurando un futuro sostenible para todos. También se estará celebrando del 11 al 17 de noviembre la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Bueno, y un 12 de noviembre, Día Mundial contra la Neumonía. La Organización Mundial de la Salud pide en esta jornada mundial mayor colaboración de los gobiernos para enfrentar la neumonía infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad es la principal causa de muerte de niños menores de 5 años. Uno de cada 5 niños fallece a consecuencias de esta enfermedad, que cobra casi 1,5 millones de vidas infantiles cada año. Bueno, Vladimir, por aquí tenemos que el 14 de noviembre es el natalicio nada más y nada menos de José Antonio Anzoátegui. El 14 de noviembre de 1789 nace en la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela, José Antonio Anzoátegui, el héroe de Boyacá y uno de los más importantes oficiales del ejército venezolano en la Guerra de Independencia y jefe de la Guardia de Honor de nuestro querido Simón Bolívar. También en esta fecha, pero en el año 1796, es el natalicio de Alejandro Próspero Reverán. Nace en Normandía el célebre médico que atendió al libertador en los últimos días de su vida en Santa Marta, Colombia. Motivado por sus ideas revolucionarias, abandonó su país de origen y en ese mismo año llegó a Colombia, donde legalizó su condición de médico y desempeñó el cargo de cirujano mayor del ejército republicano y posteriormente médico de cabecera de Simón Bolívar. Y tal fecha como hoy, el Día Mundial contra el Diabetes se creó en 1991 como medio para aumentar la concientización global sobre el diabetes. Es una oportunidad perfecta para dirigir la atención al público, ¿no?, a esa causa de síntomas, complicaciones y tratamiento de grave afección, y se encuentra constantemente en aumento en todo el mundo. Permito corregir que el Día del Diabetes se celebra el 14 de noviembre. El 14 de noviembre. Hoy es 12. También este 15 de noviembre se estará conmemorando la muerte de José Antonio Anzuategui. Murió en Pamplona, Colombia. José Antonio Anzuategui, importante prócer patrio, uno de los más destacados oficiales del ejército venezolano durante la Guerra de Independencia, quien llegó a ser jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar, el Libertador. ¿Y qué cosa con José Antonio Anzuategui, no? Porque muere un día después. Exacto, de haber celebrado su natalicio. Él nace en 1789, el 14 de noviembre, y muere un 15 de noviembre. Pero un 16 de noviembre es el Día Internacional para la Tolerancia. La tolerancia es el cimiento más firme de la paz y la reconciliación, y nunca ha tenido tanta importancia como en esta época, en la que vivimos cambios vertiginosos. Así lo resalta el secretario general en su mensaje en este año de la Organización de las Naciones Unidas, y llama a todos a fomentarla, promoviendo la comprensión y el respeto entre todas las culturas, desde los parlamentos a los patios de recreo en la escuela. Y por supuesto, el gobierno bolivariano, instaurado en 1999, llama a la tolerancia y nos declaramos territorio de paz. Tolérame, Vladimir. Toda la vida haré el esfuerzo. Bueno, no hagas tanto esfuerzo. Para que vos veáis, yo diría, creo que la paracucha. No tienes que hacer tanto esfuerzo para tolerarme. Yo no sé, no hemos dado los contactos, pero por mi teléfono personal están llegando algunos mensajes. Uh-huh. Son los jóvenes, que no son ni tan jóvenes, de la imprenta de la Biblioteca Nacional. Ellos ahorita están sacando un trabajo bien interesante que tiene que ver con el consumismo, una cosa que vamos a tratar más adelante. Ellos combaten el consumismo, ellos con su mismo pantalón, con su misma bata, con su mismo esfuerzo de trabajo. Ahí está, el negrito de San José y el buen pastor. Mira, Vladi, por aquí tengo la programación que se estará desarrollando tanto en Biblioteca Nacional como en su red de bibliotecas públicas. El día de hoy se está realizando, contando y creando con el tío Nicolás, actividad de promoción de lectura. Eso comenzó a las 2 de la tarde y se estará extendiendo hasta las 4 de la tarde. Unidad Educativa Nacional, Muñoz Tebar, Urbanización Los Cedros, Vereda 50, Calle Fundación, El Turpial, Parroquia Coche, Distrito Capital. Y ahoritica ya, si no tienes nada que hacer en este momento, llégate a la Biblioteca Nacional, que se estará realizando la presentación del libro Panorámica de la Literatura de Venezuela Moderna, del doctor Nelson Guzmán. Eso va a ser en la Sala de Libros Raros y Manuscritos, nivel AP2, Cuerpo de los Servicios, Biblioteca Nacional, Complejo Cultural Foro Libertador, final de la Avenida Panteón, Parroquia Altagracia, Municipio Libertador, Distrito Capital. A lo mejor hacemos una de la radio en vivo y me voy corriendo para allá y empezamos a transmitir también con unos pases en vivo y en directo. Esto queda sujeto a la dirección de programación de Biblioteca Viva. Y bueno, los mensajes por aquí. Había una chica bien bonita, ella con una voz muy dulce que daba los mensajes. Hermosa. Lamentablemente, ellas no vinieron hoy y vamos a tener que escuchar cómo se puede hacer contacto con Biblioteca Viva en la voz de este señor. Bueno, amigos, para comunicarse con nosotros se pueden comunicar a través de los teléfonos 0212-562-7943 y por mensajería de texto 0416-304-6337. Y mientras anota y empiezas a mover ese pulgar, ¿qué tal si la tolerancia, la paz, la amistad, ¿no? Es la amistad, música de paz. Música de panas. Claro, de porque paz. Además que feliz Navidad para todas y todos, porque ya prácticamente ya estás diciembre. Adelantando. No, diciembre ya lo tenemos ahí, las festividades decembrinas. Esa es la mala costumbre. Sí. Bueno, música de paz de Papa Shanti. Papa Shanti.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y bueno, comento con ustedes parte de los eventos y las actividades que se estuvieron realizando durante la semana pasada y el fin de semana en Biblioteca Nacional. Este sábado 8 de noviembre, el pasado sábado 8 de noviembre, se celebró el festival Un Canto al Monumental de la Gaita Ricardo Aguirre González, enmarcado en el ciclo de actividades conmemorativas a la declaración de la gaita como patrimonio intangible cultural de Venezuela. Esta actividad se llevó a cabo en la Plaza Luis Villafaña, ubicada en los espacios del Complejo Cultural Foro Libertador del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También se estuvo realizando para trabajadores de la Biblioteca Nacional, gozaron de un espacio de convivencia y unión al ritmo de las gaitas. Ese evento, lamentándolo mucho, me lo perdí yo. Y pues, el día de ayer se estuvo realizando el homenaje a Yasser Arafat en la Biblioteca Nacional. Este martes 11 de noviembre, en la Sala de Colección General de la Biblioteca Nacional de Venezuela, fue inaugurada la exposición fotográfica y bibliográfica Yasser Arafat. Y pues Vladimir les va a comentar un poco más sobre esta exposición. Yasser Arafat tuvo una vida inolvidable. En esta exposición bibliográfica y fotográfica se dio a conocer a uno de los líderes más significativos del siglo XX, quien batalló por la existencia del pueblo palestino. Mohamed Yasser nació en Jerusalén el 4 de agosto del año 1929. Durante más de 50 años lanzó una dura contienda mientras luchaba en varios frentes, trayendo de vuelta a la vida el nombre de Palestina y la causa de un pueblo en la conciencia humana. Yasser Arafat estudió ingeniería en la Universidad del Cairo, profesión que luego ejerció en Egipto y Kuwait entre 1956 y 1965. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Arafat participó en el inspirante movimiento palestino, que aspiraba a construir un Estado árabe independiente sobre la entonces colonia británica de Palestina, chocando con las inspiraciones judías sobre el mismo territorio. También se estima que se unió en el año 1944 a la Liga de Estudiantes Palestino, de la cual fue presidente de 1952 a 1956. En dicho año, Yasser Arafat participó en la fundación del movimiento Al-Fatah, componente principal de la Organización para la Liberación de Palestina, que se creó en el año 1964. Y posteriormente, en el año 1968, pasó a presidir ambas formaciones, simbolizando desde entonces las aspiraciones palestinas a la posesión de un Estado propio frente a las ambiciones territoriales de Israel y de sus vecinos árabes. Durante este tiempo, sobrevivió a multitud de atentados y ejerció un papel de moderador frente a las tendencias árabes radicales, como máximo líder del movimiento. Fue rechazado en muchos países, movimientos, y fue rechazado en muchos países occidentales en su vinculación con el terrorismo árabe. Pero tuvo también notables aceptaciones, ¿no? Como la locución ante las Naciones Unidas, la virtud del reconocimiento de la OPL como legítimo representante de el pueblo palestino en 1974, o su admisión como miembro de la Liga Árabe en 1976. El ataque israelí al Líbano en 1982-1985 privó a la OLP de las bases desde donde había organizado sus acciones armadas contra Israel y obligó a Arafat a refugiarse con su organización en Túnez. El protagonismo de la lucha palestina pasó entonces al interior, a las poblaciones de los territorios ocupados, que desde 1998 crearon un clima de rebelión permanente contra las autoridades israelitas, la Entifada. También Arafat intentó capitalizar ese movimiento, proclamando simbólicamente la creación de un Estado palestino independiente, que obtuvo el reconocimiento de más de 60 países. Pero las sucesivas derrotas militares de los árabes acabaron por convencerle a raíz de la desaparición de la Unión Soviética y de la Guerra del Golfo en los primeros años 90, de la necesidad de llegar a un entendimiento con Israel. Su fallecimiento no hizo sino sumar incertidumbres a este proceso, pese a que Estados Unidos e Israel le consideraban últimamente como un obstáculo para la paz. Con todos los esfuerzos de Arafat, fueron reconocidos con la concesión, junto a Jabin, del Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias de Concordia en 1994. Bueno, y fueron tantas las incertidumbres que todavía están latentes sobre el origen de su muerte. Hay quienes aseguran que fue envenenado con plutonio. Eso es parte de unas políticas que supuestamente tienen los gobiernos imperiales de buscar el asesinato de presidentes que les son incómodos. Y Yasser Arafat, en su lucha por Palestina, por el reconocimiento del pueblo palestino, evidentemente era una piedra de tranca para el imperio norteamericano y el gobierno israelita. La historia es muy dura cuando se antepone, nadie la puede ocultar. Bueno, Marilyn, es costumbre para todas y todos los usuarios y usuarias escuchar una trivia, a ver qué libros se pueden llevar. La semana pasada hicimos la rifa de dos videos, se lo ganaron ahí muy rápido, aunque en un principio casi que la gente le daba flojera como que mandar su mensajito, no le gustaba el video, no sabemos qué pasó, o simplemente, bueno, la gente dijo no iba a participar porque ahí no está Marilyn. No quería gastar mensajes tampoco. Ah, bueno, eso es parte. Estamos ahorrando los mensajes. Sí, no al consumismo. Mira, aquí tengo para todos los usuarios y usuarias que deseen participar en la trivia del día. ¿Cuál es la caída de agua más alta del mundo que está compitiendo por un lugar dentro de las siete maravillas del mundo? Vuelvo y repito. ¿Cuál es la caída de agua más alta del mundo que está compitiendo por un lugar dentro de las siete maravillas del mundo? Y por supuesto que te vas a llevar si respondes correctamente. Tengo por acá Jesús Soto, colección arte venezolano. Esto está editado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y tengo Angélica, caso Alejandro Tejero, de Maite Tejero, Fondo Editorial y Pazmé. ¿Cómo participa? Facilito, agarren lápiz y papel o agarren el dedo pulgar y empiecen 0212-562-7949 o 562-3953. Mensajería de texto 0416-304-6337. Le voy a dar un dato. No. Un datico así, no, pero es un dato bien interesante. Porque esa caída de agua queda en un parque que... Ahí tenemos la llamada. Bueno, pero queda en un parque que se le quiere cambiar nombre por Auca. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos y de dónde llamas? Aló. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿De dónde llamas? Ajá, Marcos Canche, Carlos Ruiz. Marcos. Marc Canchica. Marc Canchica. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo están las cosas? ¿Estás llamando de los Ruices? Sí, señor. Todo fino. Escuchando aquí el programa. Ajá. Dígame la respuesta. Bueno, sin duda alguna, el Salto Ángel es la caída de agua más grande del planeta. Ok, pero yo voy a ser un poquito ocioso. Tú me vas a decir el nombre originario, el nombre indígena de este salto. No me digas Churumerú porque ese no es. Es un nombre indígena, pero... Bueno, ahí lo vamos a buscar, porque yo tampoco lo recuerdo. El Auyantepuy también le llaman, ¿no? No, el Auyantepuy es otro tepuy. Es otro, igual que la Utana, el del Dedo, el Roraima, son varios tepuy que hay allí. Pero efectivamente se le conoce como el Salto Ángel, eso queda en el Parque Nacional Canaima. ¿Sabes qué? Canaima significa espíritu malo, ¿no? Cosas malas por venir. Y por lo menos la etnia Pemón está ahorita en una campaña muy dura, deberíamos sumarnos todos para cambiarle nombre al Parque Nacional, porque no puede tener esa connotación negativa, eso malo, ese espíritu malo que significa Canaima. Ellos proponen que sea todo lo contrario. El espíritu bueno, la alegría, la paz, la tranquilidad, los buenos vientos, la buena lluvia, que es Auca. Sí, señor. Ah, mira, por aquí está, se llama Querepacupuy. Rema, algo así, ¿no? Ajá. Camá, que significa salto, en Pemón. Camá, Querepacupuy. Rema, algo así. Sí, el Camá en Pemón es salto, eso sí me lo aprendí. Sí, es un nombre complicado para nosotros que no. Sí, sí. Ajá. Que no manejamos ese tipo de idioma. Exacto. Bueno, mira, ya te vamos a dejar en contacto ahí con Iván para que nos des tus datos y nos ponemos de acuerdo para que vengas a buscar tu libro, ¿ok? Muchísimas gracias, pues. Oh, saludos, okay, a Marvin, pues, por allá. Ajá. Ah, eso, no me escribieron la semana pasada. Yo la vi ella mandando un mensaje, ¿no? La semana pasada no llamó. Bueno, ok. La semana pasada no llamó, ¿viste? Ajá, Marilyn. Ajá, tiene un seguidor. Bueno, por aquí también me están respondiendo, pero como aquí no es el número oficial. Sí, pero es que como no es el número oficial que estamos dando, no. Aquí tengo la respuesta de una persona. Voy a decir el número al aire por si me está escuchando, 0412-915-9578. También respondió correctamente el Salto Ángel, pero no me dice quién es. Entonces, ya hicieron una llamada, ya tenemos un ganador, y pues, pero hoy tenemos una segunda trivia, Vladimir. ¿No sí, pero tú? Es Querepacupay, Querepacupay. Parece Tecupay. Mira, yo dije que Camá significaba salto, corrijo. Camás no significa salto, Camás es el nombre de un salto también, pero creo que es Churún Camás. Ah, ok. O sea, creo que Churún es para todos el salto. Claro. Okay. Mira, pero aquí para hay oportunidad para todos, porque todavía tenemos libros por acá. Y la pregunta es, ¿cuál es? Esa pregunta la van a responder después que nos vayamos a la promoción que nos ofrece Alba Ciudad. ¿Cuál es el lago más grande de Sudamérica? ¿Cuál es el lago más grande de Sudamérica? ¿A qué altura queda y cuál es la temperatura del agua? ¡Cónchale! ¡Cónchale, no crees nada! ¿Qué tipo de peces habitan? Vuelve a recordar los contactos para irme. Pero los contactos, 0212-562-7949, 0212-562-3953. Mensajería de texto, 0416-304-6337. Ahí lo tiene. ¿Cuál es el lago? ¿Qué? Aquí yo ando con una risa y me contaron. ¿Cuál es el lago más grande de Sudamérica? ¿Cuál es el lago más grande de Sudamérica? Ajá. Pensaba. Bueno, compite con uno que está hacia un poco más al sur. Exactamente. Ok, nos vamos entonces, creo que a escuchar las promociones que nos tiene prevista la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Y ya pronto, muy pero muy pronto, estaremos con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, hola, soy León Gieco, músico argentino, y los invito para el segundo Festival de Cine Comunitario Independiente, Araca 2014, que se hace en Valencia. El segundo Festival de Cine Comunitario Independiente de Aragua y Carabobo, Araca, el Cine Compañero, que se llevará a cabo entre el 25 y el 29 de noviembre de este año y tendrá como sede principal la Villa Olímpica de Carabobo. Talleres de cine, conversatorios, retos cinematográficos y muestras, todo en homenaje al cine de Mario Benedetti. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de los neutrales y de los neutrones. Segundo Festival de Cine. León Gieco, muchas gracias. Araca, el cine compañero. Momentos en la historia. Sor Juana Inés de la Cruz. Nació el 12 de noviembre de 1651 en San Miguel de Neplantla, México. Fue una niña prodigio ya que aprendió a leer y a escribir a los 3 años de edad y a los 8 escribió su primera loa. A los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición y habilidad versificadora. A pesar de la popularidad que gozaba en la corte, decidió ingresar a los 16 años en la Orden de las Carmelitas Descalzas, pero se enfermó y se retiró a los 4 meses. 2 años más tarde, ingresó a la Orden de San Jerónimo, donde permaneció definitivamente. Sor Juana Inés de la Cruz no tenía gran devoción religiosa, pero el convento era la única opción de las mujeres de su época para estudiar y dedicarse al mundo intelectual. Por eso, prefirió el convento al matrimonio. Vivir sola,

el silencio y en la trampa de los inocentes. A lo blanco le pongo de negro y a lo negro le pongo la mente. Que mañana será de regreso, si del miedo será la derrota. Llore quien quiera llorar, viva quien quiera vivir. Soy aprendiz de un gran campeón de fin de fiesta. De corcho son mis grandes ganas de vivir. Flotar en aguas claras, nadar en las infectas. Júbilo, trapo y lentejuelas esperando hervir. Al menos digo cuando canto lo que pienso. En estos tiempos tan llenos de doble fe. Esta vez tú no me tengas miedo, esta vez yo me prometo manso. Quizás mañana me arrepienta y no perdonaré. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Y esa voz qué? No, es que estoy aquí practicando, porque ya nos llegó un chisme por ahí. ¿Cuál chisme? El libro que se ganaron le va a llegar vía expresa. Esta noche le llega directo ese libro. No tiene por qué venirlo a buscar. Bueno, Marilyn Mariño, continuamos en el programa Biblioteca Viva. Ya sabemos que además de trabajar en Biblioteca Viva, la Biblioteca Nacional también está en Hipostel, pero que nos continúa porque tenemos algo bien importante que queremos hacer mucho Hipostel. Énfasis. Sí, el correo. No hay el libro. Envío. Envío y entrega a Hipostel. Bueno, pero tenemos que hablar un poco sobre la vida de este gran prócer. ¿Qué pasó? Aquí me mandaron la respuesta correcta, pero ¿qué pasa? Nuevamente no me enviaron nombres. Ah, bueno, lo que pasa es que ya se ganó el premio y no quiere volverse a ganar otro. Simplemente está mostrando su sapiencia. Este número no lo conozco yo y es 0426-915-6006. Por favor, mande el nombre para poder saber quién se ha llevado los libros que estamos rifando el día de hoy. Por lo pronto, sigue la pregunta al aire. ¿Cuál es el lago? ¿Cuál es el lago más grande de Sudamérica? ¿Cuál es su extensión? ¿Si es dulce, si es salado? ¿Qué tipo de peces habitan allí? Temperatura. La temperatura, si uno se puede bañar. El color de los pescados. Bueno, el color del agua. No, pero digan el nombre nada más. Es facilito. Por allí, en ese lago, cuenta la historia, que uno no sabe si eso es verdad o no todavía. Queda mucho por corroborar. Que de acuerdo a los antiguos habitantes que poblaban el margen de ese lago, se le dio nombre a un país. Casi que se le da el nombre al país por allí. Sí, pero no lo digas. No lo voy a decir, es un país. La mayoría de la gente tiene un atlas. Y si no, vaya a la biblioteca pública y se hace, bueno, présteme un atlas. O un mapa. Mira, ok, pero ¿qué de la vida que nosotros queremos resaltar? Claro. La vida de este prócer de la independencia venezolana. A propósito de su natalicio, que es José Antonio Anzoátegui. Este viernes va a ser. Wow. Este viernes 14 de noviembre, más de 6.000 personas entre militares y civiles participarán en un desfile que se realizará en el Paseo La Cruz y el Mar, antiguo Paseo Colón de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, en el oriente venezolano, para conmemorar los 225 años del natalicio de José Antonio Anzoátegui. Esto es fuente del portal web de Noticias 24. El 14 de noviembre en el año 1789 nace en la ciudad de Barcelona, al oriente de Venezuela, José Antonio Anzoátegui, héroe de Boyacá y uno de los más importantes oficiales del ejército venezolano en la Guerra de Independencia y jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar. Bueno, José Antonio Anzuategui fue el más joven de los próceres en gestar en la gesta independentista. Vivió solo 30 años y llegó a alcanzar el máximo rango de general de división. Se incorporó a la lucha por la independencia en el año 1810 y 2 años más tarde formó parte de la campaña de Guayana al mando del general Francisco González Moreno. En el año 1813 fue nombrado capitán y participó en las batallas de Araure, 1813, y en la primera de Carabobo en el año 1814. Posteriormente, en el año 1816, fue ascendido a teniente coronel y Bolívar lo nombró jefe de su guardia de honor. El año siguiente, bajo las órdenes del general Carlos Pierre, actuó valerosamente en la batalla de San Félix, el 11 de abril de 1817, lo que lo hizo merecedor del ascenso a general de brigada. Tras una brillante participación en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, obtuvo un grado de general de división, culminaba así, con solo 30 años. Una brillantísima trayectoria como soldado y estratega jalonada de acciones heroicas, como su actuación en Boyacá, donde, siguiendo órdenes de Bolívar, se lanzó y arrojó contra los gruesos de las tropas realistas. También Bolívar le encomendó entonces hacerse cargo del Ejército del Norte, el cual debía tomar Maracaibo, pero Anzuategui, enfermo, murió en extrañas circunstancias el 15 de noviembre de 1819 en Pamplona, Colombia, antes de que la misión partiera. Mucho se ha hablado y especulado sobre la muerte de José Antonio Anzuategui. Algunas versiones sostienen que este murió envenenado y otras afirman que fue mandado a envenenar por Francisco de Paula Santander, quien adversaba a Anzuategui para ser la mano derecha del libertador Simón Bolívar. Los restos de este prócer de la patria gran colombiana fueron enterrados en la iglesia de Pamplona, Colombia, que se destruyó tras el terremoto del 18 de mayo de 1875. Algunos historiadores, como Maximilian Kopp, relatan que sus restos fueron trasladados a una fosa común de la que se desconoce su ubicación exacta. Al conocer su muerte, el libertador afirmó: habría preferido la pérdida de dos batallas a la muerte de Anzuategui. ¿Qué soldado ha perdido el ejército y qué hombre la república? Y en honor a este gran héroe, a este gran prócer de la patria venezolana, gran colombiana, nuestra americana, hay un estado en nuestro país que lleva su nombre, hoy dignamente dirigido por el profesor Aristóbulo Isturiz. Es increíble ver lo que hace un prócer, o sea, un prócer venezolano. Wow. O sea, con la juventud, a pesar de tener 30 años, todo lo que transitó durante al lado de nuestro Bolívar. Libertador Simón Bolívar. Y mucho cuidado, no se vayan a confundir con José Antonio Anzuategui y Antonio José de Sucre. Ambos eran, digamos, los sucesores del ideal bolivariano, sobre todo Sucre, era el más prolijo de los jóvenes luchadores en la independencia. Vemos entonces la trayectoria de Sucre y ahora la de Anzuategui, conmemorando pues esta memoria y este gran legado de todos esos de jóvenes y de chamos que se lanzaron por crear una patria, y la patria es una sola, la patria es América, porque no solo dedicaron su vida a liberar a este territorio de las huestes españolas, del imperio español, sino que vieron y visualizaron junto a Bolívar que la patria es América. Ya tenemos ganador. Ya tenemos ganador. Ya tenemos. ¿Y ganadora? Ganador. ¿Y ganadora? No, no hay. No hay ganadora. Hoy los hombres nos hemos antepuesto con nuestra sapiencia ante el poder femenino que lo tenía subyugado durante los últimos programas. Mira, la respuesta correcta era el lago de Maracaibo y respondió correctamente, Coral Bujanda, Misle, Patrimonio Cultural Viviente de Chacao por el Ministerio de la Cultura. Bueno, ¿qué más? Ahí lo tenemos. Bueno. Y se lleva Angélica, Caso Alejandro Tejero de Maite Tejero, Fondo Editorial y Pasmé. Bueno, y otra campaña que va a desarrollar dentro de poco la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas. ¿Qué queremos escuchar? Música. Bueno, ya va. Estoy diciendo que se va a sumar la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas con todo su personal, trabajadoras y trabajadores, a una campaña para combatir el consumismo y dar a conocer el articulado de la Ley de Precios Justos. Mientras tanto, vamos a complacer a Marilyn a la niña del programa, porque es la única hembra que nos acompaña el día de hoy. Y tenemos Circo Vulcano. No, señor. Vale. Mira, aquí tenemos cultura profética. Baja la tensión. La voy a bajar. Bajemos la tensión. Habla Vivir, que vive en el servicio médico con la tensión alta. Sí, mira, ya va, no te estés metiendo con mi edad. No te estés metiendo con mi edad. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¿Se te bajó la tensión? Sí, vale, menos mal que pusieron eso porque ya tú sabes. Ah, no, será que decía. No, este es más relajado. Mira, yo tengo a Vladimir bailando ska. Sí, alternativa, venezolana. ¿Tú te imaginas a Vladimir bailando electrónica? No me lo imagino. Pero cuidado, se llega alguna sorpresita. En cualquier momento lo tenemos. Ahí sí se le baja la tensión. Cuidado, se llega una sorpresita. Bueno, les decíamos antes de escuchar Baja la Tensión que la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas pronto va a iniciar una campaña de distribución de unas hojas sueltas que tienen que ver con la ley de precios justos en contra del consumismo. Si compras más de lo que realmente necesitas, generas escasez y promueves el desabastecimiento. Así que hay una serie de articulados para que estén pendientes y esto creo que se va a iniciar en la gran expoferia que se está realizando en el Paseo Los Próceres. Atentos y atentas para recibir esta hoja suelta que nos induce a conocer parte del articulado de la ley de precios justos. Pero bueno, por ahí estuve escuchando muchos celulares sonando por allí en vibración. Creo que están mandando mensajes los familiares porque todo. Mira, la primera vez que nosotros salimos al aire recibimos 17 llamadas. Wow, 14 eran de mi mamá y 2 de mi tía para avisarnos que mi mamá estaba llamando. Claro, no le había dado los estatiques a la vieja, ¿no? Entonces, pero sí. Bueno, creo que ahora hemos aumentado un poco más la audiencia. Y bueno, se nota, creo que llamaron también por ahí, mandaron un mensaje, otro ganador. Sí, mandaron un mensaje y responden también correctamente. El lago de Maracaibo es el más grande. Esto le escribe Raúl Rojas y por supuesto manda saludos a todos los que nos encontramos acá desde el estudio de radio. Bueno, y aquí los jóvenes tienen algunos mensajes, de lo más seguro, mensajes de papá, mensajes de mamá, hermano, tía, abuela. Tías, novias, cuñada. Pero ¿cuáles son los mensajes que mandaron? Ah, mira, por aquí nos llega un mensaje, nos dice, chicos, muy bueno su programa, felicidades desde Baruta. Saludos la señora Mary Hernández, que está por allá en una clínica, nos mandó un saludo por aquí. También un saludo allá en la Carpintería Rojas, por allá por Ojo de Agua. Un saludo a la gente de Baruta. Bueno, también un saludo a mis hermanos, a mi familia y a mi madre que me está escuchando por ahí. Bueno, igualmente, beso y un abrazo. A mi mamá, a mi papá. A mi mamá, sí, mi papá. Estoy en la radio, estoy en la radio, soy famoso. Párenle, y al que se ganó el libro no lo va a saludar. Sí, ya lo saludé. Corre, claro, a todos los ganadores del día de hoy también. Pero vaya un saludo a todos los trabajadores trabajadoras de la Biblioteca Nacional y la Red de Biblioteca Pública, a todos los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que en definitiva hacen que este programa salga al aire. Dígalo ahí, Iván MacGregor. Ahí está también chateando y mandando mensajes, Iván, porque le gustó el libro. Bueno, compañeros, creo que ya casi que estamos. Esa es la que va a bailar. Esa es la que va a bailar la Iván. Bueno. Lánzate. En Yaracuy dicen, dame para matarla. Okay. O el serrucho. No, cuando hacen una invitación así, dicen, dame para matarla. De ahí donde viene el nombre de ese grandioso grupo. Pero bueno, creo que está llegando la hora, Marilyn, ya de cumplir tu obligación de despedir. Mira, estoy emocionada porque hasta en Baruta escuchan Alba Ciudad y, por supuesto, Biblioteca Viva. Bueno, a mí no me preocupa mucho porque sé que la señal de la 96.3 FM cubre por completo el área metropolitana de Caracas. Sé que hay unos amigos y amigas de Petares, de las bibliotecas públicas allá en Petares, los consejos comunales en la parroquia Sucre, allá en el oeste de la ciudad. 23 de enero, por supuesto, también está en perfecta sintonía. Y por supuesto en el Foro Libertador nos están escuchando a vivo oído. Tenemos un mensaje. Llega otro mensaje por acá de Bujanda Misle, el patrimonio cultural viviente del Chacao, nos escribe. Gracias, excelente programa, ameno y pleno de calor humano. Bueno, gracias. Qué bueno que el calor llegue hasta allá, porque aquí la temperatura está como 18 grados. Sí, sí. Aquí está pegando un frío parejo. Pero bueno, andamos en franelillas, con corbata en lacito, las sandalias cuero de sapo y media de seda, en bermuda. Pero ¿cuáles son esas cuero de sapo? Se te cayó la cédula. No, mi amor, yo lo que creo que usted no está acostumbrada a andar por las tiendas por las cuales yo ando. Marilyn. Pero ¿cuáles son? Porque yo no las he visto. Después te las enseño. Dime. Mira, se le cayó la cédula, pasaporte, no. La atención. No, broma. No, la atención. La atención se cae cada ratito. No, esa no se cae, esa se explota. A partir del 2015, este servidor pasará a ser el patrimonio cultural de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Mira, espero que cuando seas patrimonio viviente, por lo menos vengas y eches una paseadita aquí en Biblioteca. Como no, no te preocupes que no te voy a pelar esa visita. Espero que sea la visita. ¿No? Hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de la Red de Bibliotecas Públicas. En el control del estudio, el pana Iván MacGregor, y queremos también mandarle un saludo y que ojalá se recupere lo más pronto posible, Roberto Pucci. Pucci, Pucci. Bueno, Pucci. Sí, hablaron para ustedes. Marilyn Mariño. Jesús Rojas. Alexis Rojas. Y yo, Vladimir Quintana, se les quiere y de gratis. Ya va, pero falta el coro. El coro, los muchachos te acompañan ahora falta, en el no, coro. No, el coro lo hacían las dos chicas. No. Ah, no, no, no, no, me niego, me niego rotundamente a ceder a vuestros deseos. Mira, Vladimir, te van a agarrar idea, ¿viste? Por favor, no, Vladimir. No la saludaste. Prefiero que me agarren idea. No la saludaste. Pues no me pueden agarrar el cabello, puesto que tampoco tengo. Por favor, pon el coro. ¿Cuál coro? Se les quiere y de gratis, muchachos. Pero que Vladimir que habla. Él tiene que decir se les quiere. Bueno, estos muchachos están mucho rocheleros. Nos vamos con. Ay, se te perdió el tema. Nirvana de Circo Vulcano. Será la idea que lo dijeran ustedes, vale. Bueno, hasta la próxima semana. Se les quiere y de gratis. Can you feel